Raíces. Muy buenas tardes a todos, bienvenidos en su programa Raíces, programa de enfoque antropológico aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoie, maestro de francés y de ciencias sociales, también de antropología y arqueología aquí en Monterrey. Y bueno, cada semana tenemos un tema diferente para conocer un poquito más nuestro país, sus raíces, su presente, su futuro, su pasado, más que todo, que nos ayuda a entender el presente. Vamos a hablar de un tema bastante interesante, relacionado ahí con etnohistoria, pero también con antropología cultural, social, que es el tema del miedo entre los antiguos mexicas. Hace unos cuantos meses ya tuvimos el gusto ahí de hablar de un tema que era la locura entre los antiguos mexicas y nuestro invitado era Jaime Echeverría. Y Jaime, pues nuevamente está con nosotros. Buenas tardes, Jaime, ¿cómo estás? Buenas tardes, muy bien, gracias. Muchas gracias por aceptar la invitación nuevamente, Jaime. Es un gusto poder conversar contigo y hablar de tus investigaciones ahí sobre el qué pensar de los antiguos mexicas y tener así un punto de vista diferente, complementario también de lo que sabemos sobre este pueblo al momento del contacto. Y bueno, primero, antes de todo, creo que sería importante que veamos las diferencias de concepto de miedo entre el punto de vista occidental como lo tenemos todos y el punto de vista de los mexicas. ¿Ahí sí hay una diferencia o a fines de cuentas es muy parecido el concepto de miedo? Bueno, yo para estudiar el miedo parto desde la visión construccionista, que es apoyada por la sociología, la antropología, la historia, en la cual señala que el miedo es una construcción sociocultural. Entonces cada cultura va a producir sus miedos de acuerdo a sus propias normas, su propia moralidad, su propia ética. Entonces, partiendo de eso, debemos de tomar en cuenta que cada cultura va a concebir el miedo de forma diferente, las fuentes que producen miedo igualmente van a ser diferentes y la forma de expresar el miedo igualmente va a estar determinada culturalmente. Entonces, partiendo de eso, debemos comprender que el miedo, tanto en Occidente como aquí en el altiplano central, en el postclásico, era diferente. Claro que hay cuestiones similares. Hay fuentes inductoras similares como la noche, como la oscuridad, como los fenómenos naturales, pero la forma de procesar esos miedos es lo que varía y la forma de mitigarlos es igualmente diferente en cada cultura. Entonces, hay miedos comunes, pero la intensidad del miedo varía, la forma de expresar el miedo varía y la forma de defenderse de los miedos igualmente varía. Eso es bien interesante, oye. Y ahora, ¿cómo se manifiesta entonces el miedo según los antiguos mexicas? ¿Cómo los mexicas lo experimentaban? Sí, ¿eh? Ah, bueno, la forma típica de experimentar el miedo era con el erizado de los cabellos, separaban los pelos de punta. Uh-huh. Es que hay diferentes conceptos de miedo que refieren mucho a las sensaciones físicas, pero de acuerdo a la intensidad del miedo es que se presentaban determinadas manifestaciones físicas. Estos conceptos básicamente señalan a los verbos de espantarse, asustarse, y es en estas experiencias súbitas de miedo es donde se presentaban el erizado de los cabellos, que la piel se ponía chinita. Y, por ejemplo, es bien interesante la relación entre miedo y cuerpo, porque el miedo atacaba a dos entidades específicas del cuerpo, que era el corazón y la cabeza, básicamente el tonali. Entonces hay muchos conceptos que aluden a sensaciones que se sienten en la cabeza, por ejemplo hormigueo, por ejemplo entumecimiento de la cabeza, los cuales son la forma en que se experimenta el miedo, ¿no? Porque como el miedo ataca el tonali, y es cuando ocurre esta enfermedad típica del susto, que el tonali sale del cuerpo, entonces se sienten sensaciones en la cabeza. Y en el corazón también se alude a que el corazón moría, el corazón era rasgado, el corazón era escandalizado, y son la forma en que ellos experimentaban el miedo, ¿no? Cómo repercutía en el corazón. Ahora, de hecho, un miedo muy intenso era que se moría el corazón y eso representaba el desmayo de la persona. ¿Qué les daba miedo a la gente? Porque hablaste así de forma muy genérica, pero en particular a la gente mexica, ¿qué les podía dar miedo y quién también pues les podía dar miedo? Claro, claro. Bueno, de los miedos más comunes que yo estuve investigando fue el miedo a los fenómenos naturales, pero básicamente aquí el miedo sí causa el peligro en sí. Por ejemplo, de que haya una profunda sequía porque no hubo lluvia, o un terremoto por el movimiento que podía causar, pero básicamente es lo que presagiaban estos fenómenos naturales, no tanto el fenómeno en sí. Entonces, por ejemplo, tenían miedo a los cometas porque presagiaban hambrunas, pestes y muerte de personas nobles. Tenían miedo a los eclipses porque la muerte del sol implicaba el fin del mundo. Y en el momento de oscuridad perpetua en la cual estas dioses monstruosas, las Tsitsimime, bajarían a devorar a los humanos. Tenían miedo igual de las fumarolas porque auguraban también destrucción. Entonces no es tanto el fenómeno natural en sí a lo que se le tiene miedo, sino aquello que está presagiando, por un lado. Por otro, igualmente está este miedo a los dioses, miedo a esta potencia sagrada que puede dañar a la persona desprevenida. Por eso en las fiestas donde había presencia de la divinidad, pues se llevaban a cabo una serie de prácticas a partir de las cuales se podían proteger del miedo y que también mantenían al hombre en un estado de penitencia, como eran pues el ayuno, el no bañarse o no cortarse el cabello, para mantener esta fuerza del tonali y de esta forma tratar también de defenderse de esta fuerza de lo sagrado. Estos son como de los miedos. Bueno, hay una geografía del miedo en la cual hay lugares específicos por los cuales de preferencia no se debe de transitar, como aquellos lugares agrestes, salvajes, como serían la sierra, el monte, igualmente los cuerpos de agua, como son sitios en los cuales habitan fuerzas sagradas. Estas fuerzas siempre están ávidas de calor, proporcionado por el tonali, entonces cualquier incauto que vaya pasando, pues fácilmente estas entidades podían arrebatar ese tonali, y una persona sin tonali pues no podía vivir mucho tiempo. Y por otro lado, obviamente hay un manejo ideológico de los miedos por parte de los grupos en el poder, de los nobles, en contubernio, ¿no? Bueno, con ayuda de la clase sacerdotal, hay una manipulación de los miedos con el fin de conducir a la gente, ¿no?, a los ideales de estas clases. Y esto se ve muy presente en estos escenarios de terror que construyen los sacerdotes junto con los nobles, como son un evento de eclipse solar, en el cual los sacerdotes son los que empiezan a destinar diferentes tipos de prácticas para mitigar este evento y que el sol salga librado de este ataque que le propina la luna, por ejemplo. Entonces, al momento en que el eclipse acaba, obviamente se ve fortalecida esta figura de autoridad y de poder del sacerdote, porque ellos son los que pudieron librar al pueblo, ¿no?, de este fin del mundo. Entonces hay un manejo ideológico por parte de las clases gobernantes y la casta sacerdotal. Pero una clase gobernante puede tener miedo. Las crónicas se refieren mucho, por ejemplo, a los presagios que ocurrieron poco antes de la llegada de los españoles y que afectaron bastante el entendimiento y la razón de Moctezuma, por ejemplo. Totalmente, pero también las fuentes señalan que hay una distinción clasista en la cual el miedo tiene un papel importante, porque en términos de poder se menciona que el pueblo es el que tiene las emociones más a flor de piel, son los que se asustan, a diferencia de los nobles, que su propia figura noble, el miedo no se concibe como una característica de ellos. De hecho, en los saludos, en los registros de saludos que hay entre nobles y entre gente del pueblo, una de las fórmulas de cortesía de los del pueblo era: no te vayas yo a asustar, aludiendo a que la enfermedad del susto era más una enfermedad, un hecho típicamente popular, a diferencia del saludo de los nobles, donde no se mantiene esa expresión. Y hay otro tipo de hechos, por ejemplo, es que aquí también hay que tomar en cuenta la concepción del cuerpo. Por naturaleza, digamos, aunque hay aspectos que determinaban la naturaleza del tonali, los nobles junto con los altos guerreros, los sacerdotes, tienen una fuerza de tonali bastante poderosa, y en su estado de calor les proporcionaba un estado de valentía casi casi inherente. A diferencia de la gente del pueblo, en donde ellos concebían, es mi hipótesis, que a lo mejor su tonali no les proporcionaba tanta valentía y los hacía más propensos al miedo. Obviamente aquí hay una elaboración ideológica por parte de la clase dominante para concebir: los del pueblo tienen miedo, entonces nosotros somos los que debemos de ayudarlos o de protegerlos de los peligros, ¿no?, del pueblo. Jaime, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos luego para comentar un poco más de tu tema de investigación y comentar unas referencias para nuestro público, ¿ok? Muy bien. Muy bien, ahorita regresamos entonces. Estamos de regreso aquí en Radio UDEM, están sintonizando Raíces. Hablamos hoy del miedo entre los antiguos mexicas con Jaime Echeverría, que es investigador, especialista de estos temas, también del tema de la locura entre los antiguos mexicas, hizo trabajos, sus estudios de doctorado sobre el tema. Y bueno, Jaime, ahora que hablamos tanto de este tema y que, bueno, tuvimos ahí un acercamiento a este tema, tú, por supuesto, publicaste, pero ¿qué publicación podríamos recomendar al público para acercarse más y conocer más a profundo este tema del miedo entre los antiguos mexicas? Bueno, lo más profundo es, sería mi tesis doctoral, pero esa no está publicada. Uh-huh. Pero tengo algunos artículos, por ejemplo, El miedo al otro entre los nahuas prehispánicos, que se publicó en Una historia de los usos del miedo. Pilar Gonzalo es una de las editoras desde el Colegio de México. También en la Sociedad Mexicana de Antropología, de la Mesa Redonda, de la 29 Mesa Redonda, ahí tengo un artículo junto con Miriam López que se llama El miedo a los fenómenos naturales entre los nahuas. Así es. Y están en prensa un artículo sobre la expresión corporal del miedo, con análisis de antropología, y también un capítulo del libro que es sobre los conceptos de miedo. Ah, eso sí lo vi ahí. Y bueno, todo eso que recomendamos, referencias ahí, en este caso hay que consultar la página de Jaime, que es jaimeecheverriagarcia.com, por si la buscan, y ahí están varios artículos disponibles a la descarga. Sí. Yo estaba pensando también, a lo mejor para entender todos esos conceptos de calor, de tonalidad y todo, creo que hay un libro que realmente es esencial, que se acaba de republicar, de hecho, a finales del año pasado, que es el libro, por supuesto, del doctor Alfredo López Agustín, Cuerpo Humano, Ideología, las concepciones de los antiguos nahuas, que está publicado por Antropológicas en la UNAM. Es un libro que ahí podrían complementar ahí el trabajo y la tesis de Jaime, si les interesa, querido Horacio. Escuchas, lo pueden conseguir fácilmente, casi todas las bibliotecas serias aquí en Monterrey lo tienen, porque el libro en sí no es que sea difícil de conseguir, pero sí se puede tardar un tantito para conseguirlo y tiene un cierto costo. Entonces, en bibliotecas aquí de la UNED, del TEC o de la Universidad Autónoma de Nuevo León, se puede conseguir este libro, que es un clásico en cuanto a reflexionar sobre las concepciones de los antiguos nahuas. Ahora más bien, tú también ahorita vas a impartir un curso, que ¿cómo se va a llamar el curso, de hecho? El curso se llama El miedo y la locura entre los mexicas. Ajá. Y empieza el 5 de febrero, son todos los martes de febrero y acaba el 5 de marzo, de 5 a 9. Y de hecho en la página en principal ahí aparece las temáticas que se van a abordar, la dirección, un mapa de cómo llegar. Es en Naucalpan, es en Colibrí número 6, en la primera sección de Lomas Verdes. Y bueno, los temas que se van a abordar ahí, pues es una introducción al estudio del miedo, en donde abordo estas dos visiones y cuáles son los materiales que tenemos para estudiar el miedo. También se va a abordar el miedo a la sequía y la hambruna, a los fenómenos naturales, como se comentó, a los dioses. Y se va a terminar con la relación entre locura y miedo. Y el miedo al loco. Muy bien. Entonces, más bien es por también una empresa que se llama Antes de Nuestra Era, ¿verdad? Sí. Que viene ahí dirigida por Marco Antonio Cervera Obregón, si bien me recuerdo. Sí, sí, sí. Ahí está la página, de hecho, antesdenuestraera.mx, si bien me recuerdo. Sí. Pueden encontrar la convocatoria para asistir al curso de Jaime y a otros cursos que se están impartiendo en este lugar. Les animamos ahí a ubicar y conocer un poco esta empresa cultural que propone un enfoque un poco diferente de lo que conocemos. Muy bien. Bueno, Jaime, pues te agradecemos mucho ahí la participación en Raíces. No, pues gracias de nuevo por la invitación. Y pues quedamos al pendiente entonces de tus futuras investigaciones. Hasta luego. Muy bien, Beto. Hasta luego. Muy bien, ahorita vamos a marcar una segunda pausa para regresar luego con nuestro tronco semanal de noticias. Estamos en la última parte de este programa de Raíces y vamos a comentar entonces como cada semana las noticias y los eventos que se están llevando a cabo en México y alrededor del mundo relacionado con la antropología mexicana, empezando primero con eventos académicos que pues vamos a tener primero aquí en Monterrey. El CESAS Noreste, que está ubicado en el mayor centro de la ciudad de Monterrey, en el barrio antiguo, va a organizar un seminario permanente que se llama Migración, Fronteras y Transnacionalismo. Va a empezar en esos días y pues va a ser, ya empezó de hecho el 31 de enero y va a ser todas esas fechas y en particular se podrán juntar en la sala de juntas del programa Noreste en la calle Morelos 822. Pueden encontrar más informes en la página del CIESAS, que es ciesas.wordpress.com, para tener informaciones con el blog. Les quería comentar también de un coloquio de humanidades, y ahí más bien son convocatorias que se están publicando poco a poco ahí por internet. Aquí en Nuevo León tenemos lo que es el coloquio de humanidades, que está organizado por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Y este año va a haber este coloquio del 6 a 8 de mayo, y tenemos hasta el día 1 de marzo para mandar nuestros resúmenes, y luego se comentará a la semana lo que son las propuestas aceptadas, varias áreas temáticas que están disponibles, como filosofía, política, ética, educación, enseñanza, estudios lingüísticos, literarios, teatrales, sociales, culturales, históricos, enseñanza de la historia, bibliotecnológicos, etcétera, etcétera. Es un evento muy interesante, tanto para docentes como para estudiantes. Ahí les mandamos a la página 7 coloquio, pero 7 en números, en dígitos romanos, entonces como si fuera vii.coloquio.filosofia.unl.mx, para tener más informes sobre esta convocatoria. Otra convocatoria viene siendo la del coloquio de cosmovisiones indígenas, que se va a llevar a cabo en la ciudad universitaria de Puebla, en la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Igual tenemos ahí una convocatoria de un evento que se va a llevar a cabo del 27 al 30 de mayo próximo. Hay un costo de inscripción de $300, y para tener más informes sobre este evento, por favor, ahí les recomendamos comunicarse con la persona que tiene el correo coloquio.cosmovision.cas@gmail.com, y bueno, ahí tendrán ahí más informes sobre la fecha límite para mandar su propuesta. Por otra parte, ahora vamos al DF. Hay un seminario permanente que se está llevando a cabo en el Instituto de Investigaciones Antropológicas de la UNAM, donde viene la doctora María del Rocio Durán de Alba, que va a proponer en el marco de este seminario Teorías y Métodos en la Antropología Mexicana una ponencia que viene siendo la construcción de una ley indígena para el Distrito Federal, política pública o estrategia política. Eso va a ser el próximo 6 de febrero en la sala 121 de aquella institución. Y bueno, pasando ahora más bien a un par de noticias. Hablamos de un evento que sí está comentado en particular en la jornada. El Cotidiano Mexicano comenta la presentación del proyecto de conservación de un edificio que está circundante ahí a la Plaza de la Pirámide de la Luna en Teotihuacán, porque este edificio está muy amenazado, y pues hasta según ciertos investigadores está a punto de colapsar, otros dicen que no. Y bueno, a fines de cuentas resulta que el proyecto de conservación no pudo ser acreditado, porque pues con el cambio de sexenio los créditos se quedaron ahí amparados y no se pudo hacer absolutamente nada mientras el patrimonio se va derrumbando. Comentarles también la presentación de un libro que se va a llevar a cabo pronto en la Casa de Humanidades, hacia el 14 de febrero próximo. Es el último libro de la doctora Linda Manzanilla, que se llama Estudios Arqueométricos del Centro de Barrio de Teopan Casco en Teotihuacán, en la avenida Presidente Carranza, número 162. Pueden consultar la página CASHUM, o sea, CASHUM.UNAM.MX, para tener más detalle cuanto al horario y el lugar preciso ahí en la Casa de Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Y por otra parte, les comentamos en las semanas pasadas de idiomas indígenas, en particular el idioma Ñañú con Itzel Vargas, pues está disponible para quien tiene un teléfono o una tablet que funciona con sistema Android, una aplicación para aprender el idioma Ñañú. Están disponibles ahí canciones, cuentos para escucharlos. La aplicación está totalmente gratis. Les pondremos ahí la liga por el blog raicesudem.wordpress.mx para poder descargar esta aplicación en Google Play, que es la plataforma que permite descargar esta aplicación en particular. Y bueno, terminando con un par de exposiciones. La primera es la exposición de Rostros de la Humanidad, de la Divinidad, que está en el Museo de Maya de Cancún, en el estado de Quintana Roo. Eso se va a terminar en este mes de febrero. Entonces hay todavía un par de semanas, unas cuantas semanas para verla. Sigue también la exposición en Yucatán, en Mérida, del mundo maya según el fotógrafo explorador Teober Mahler. Ahí pueden ver esas fotos hasta el fin del mes de abril. y también comentarles la exposición La Sociedad y el Tiempo Maya, que fue aplazada hasta fines de este mes de febrero también en el Museo Nacional de Antropología e Historia. Muy bien, vamos a cerrar este programa de Raíces. Entonces, les agradecemos mucho la sintonía aquí en Radio UDEM. Agradecemos a Checo Becerra en controles y les deseamos a todos una excelente semana. Hasta luego. Raíces.